aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Furia Arrabalera, como cada domingo aquí de 21 a 22 horas por La Voz Latina, la FM 101.3 y en la página del club www.sportivobarracas.com.ar para contarles, como siempre, como todos los domingos, toda la actualidad de Sportivo Barracas, de este arrabalero que, bueno, estamos todos a la espera de que comience el campeonato. Ansiosos, por supuesto, ¿no? Para que tener una fecha, además, y que pueda comenzar el fútbol y, bueno, y que comience a rodar la pelota, que es lo que todos queremos. Pero hoy también tenemos de todo un programa, la verdad que, como siempre, un placer lo que les podemos entregar. Invitados de lujo aquí en el piso, a quien ya, por supuesto, les agradecemos que vengan hasta acá y que nos cuenten todo. Fabián Cabello y el Chino Carboni, que son los técnicos y organizadores, de coordinadores, mejor dicho, de lo que es el fútbol infantil en cancha de 11. Que, bueno, que ya más de un año creo que están acá con el proyecto. Así que, bueno, ya le vamos a ir preguntando todo. ¿Cómo anda, Fabi? Ya te presento. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Buenas noches. Gracias por venir. No, por favor, gracias a usted por la invitación. Bien, así que, bueno, como verán, lo tenemos acá a Fabi y ya lo vamos a tener también al Chino y nos van a contar cómo va todo el fútbol infantil, ¿no? En cancha de 11, que, bueno, como muchas cosas hemos visto nacer y lo vemos crecer, ¿no? Son proyectos que realmente van creciendo. Porque, bueno, hay un trabajo atrás que es lo importante y cuando hay trabajo, bueno, los resultados, como siempre decimos, ¿no? Son buenos y este es otro caso de eso. Pero, bueno, además también les vamos a estar contando más adelante las pruebas de inferiores porque ya se están abriendo las pruebas para inferiores, así que aquel que quiera interesarse y acercarse y ser parte de Sportivo Barracas y tener la posibilidad de estar en un club como Sportivo Barracas y ser jugador de fútbol, bueno, estén atentos porque más adelante les vamos a ir contando las pruebas de inferiores y todo lo que tiene que ver con el futsal también, porque se están haciendo pruebas. Y, bueno, hay mucho, mucho programa aquí en esta noche. Así que le damos comienzo nomás a este Furia Arrabalera. Y, bueno, como bueno ya te saludé, Fabi, como decíamos, está llegando el Chino. Y lo que decía, ¿no? Un proyecto que lleva más de un año, sino sí. Que porque fue en el verano pasado, ¿no? Sí, ahora ya arrancamos el segundo año. Por suerte, la verdad, superamos las expectativas, ¿va? Por lo menos de lo que nos imaginábamos nosotros. Y sí, no, me imagino. Yo me acuerdo que fue en enero, más o menos. Sí, que arrancamos en enero, fines de enero, y bueno, hoy ya iniciar el segundo año de un proyecto que iniciamos nosotros, para nosotros es un orgullo. Me imagino, ¿no? Porque uno siempre cuando arranca, ¿no? Tenés la incertidumbre de, uy, ¿cómo nos irá? Bueno, hay que armar y hay que hacer tantas cosas, ¿no? Y después de un tiempo, bueno, ya te das cuenta que tenés, digamos, ¿no? Si uno va a armar un auto, por ejemplo, si bueno, la rueda, las puertas, bueno, acá ya está funcionando. Ya está andando el auto. Claro, así que ya lo tenés todo armado. Eso nos pone contento. Ahora lo tenemos que tunear un poquito. Claro, sí, después obviamente uno lo va retocando, le va poniendo cosas, pero ya está hecho. Entonces, bueno, eso me imagino que es una buena alegría porque, bueno, no es sencillo arrancar algo de cero. No, obvio que no. Y por suerte, como te dije al principio, nos costó al principio, pero después con el transcurrir de los meses nos fuimos adaptando. Aparte, como siempre digo, en el club nos brindaron todo y eso también te ayuda. Tenemos un lindo lugar de entrenamiento, no tuvimos problema en ningún lado, los chicos tienen ropa y cuando ven lo que es el club, eso ayuda a que los chicos ya vengan solos. Este año ya no ha pasado, los teléfonos los tenemos. Cuando arrancamos el miércoles a las 2:30 con las infantiles. Ah, bien, este miércoles. Este miércoles arrancamos ahí en el Bajo Autopista. Sí, acá en el predio. En el predio, así que tener está un lugar. Bárbaro, aparte. Claro, aparte de tener un lugar propio, eso ayuda mucho acá, sí, en lo que es la zona de Barraca. Claro, me imagino. Bueno, Chino, buenas noches, ¿cómo te va? Anda ese micrófono. Sí, está prendido ese micrófono. Sí, perfecto. ¿Cómo anda, Chino? Gracias por venir también. Bien, gracias, buenas noches. Contento. Bueno, te iba a decir también, me imagino, ¿no? Hablábamos de eso, lo que hace más de un año, yo me acuerdo cuando empezaron acá en el Bajo Autopista, ¿no? Que habían varios chicos, todo, y bueno, y lo que decimos ahora ya es algo, es un hecho. Sí, la verdad que contento de volver a arrancar otro año en el club y como dijo Fabi, hoy estamos más armados, hay muchos chicos que nos están llamando cuando arrancamos. Es más, empezamos a probar chicos 2008, 2009, que no pasaba, porque quizás los equipos grandes nos están sacando ventaja con esos jugadores. Y hoy que ya tengamos esos chicos, la verdad que suma un montón. Nosotros hemos hecho amistosos y presentamos esas categorías y gracias a esos amistosos empiezan a venir chicos cada vez más de edades que todavía nosotros no tenemos. Claro. Así que contento porque ya la formamos y este año esperamos que vengan muchos más chicos. Claro, sí, sí. Bueno, siempre está eso, ¿no? De los clubes grandes que son un gran atractivo. Y también cómo le explicás al chico que, es más, no digo que te conviene uno u otro, pero a veces es más difícil en un club grande, pero los chicos quieren ir ahí, que por ahí tenés más posibilidades acá, estar en un club que por ahí no es grande, pero te va a brindar muchas más cosas y demás. Uno cuando es grande se da cuenta de eso, claro. Decir, la verdad me convenía arrancar por acá capaz. Y sí, obvio, pero hoy el escudo es un llamativo, sí, por ejemplo, sí, más sí. La zona que estamos nosotros, está Independiente, está Racing, Arsenal. Mismo sí. Quilmes, Lanús, que son equipos que sí. Son, o sea, tienen tiras de hasta 5 o 6 por categoría. Nosotros, mediante el trabajo, también le agregamos la liga, que hoy también eso nos ayuda un montón porque ya los chicos 2008, 2007 ya compiten. Claro. Que es lo que buscan los chicos, porque los chicos quizá vienen a entrenar y no tienen la competencia. Bueno, esa es otra de las cosas que nos van a dar beneficios. Nosotros armamos la Liga Moreno y ya los mismos chicos que tenemos nosotros. 2007 y 2008 ya van a tener competencia. Claro. Entonces, eso es otro paso también hacia adelante que ha hecho el club. Claro, y sí, tal cual, ¿no? Es importante porque tal cual, los chicos van a entrenar, pero es más, cuando uno es chico encima por ahí lo más difícil es entrenar, ¿no? Y uno quiere jugar. Claro, más a esa edad, lo único que quieren es estar atrás de la pelota. Así que la verdad que como dijimos, iniciamos de una manera. Y con el transcurrir de los meses y del año que tuvimos de trabajo, le fuimos agregando cosas que fueron positivas para lo que es el club. Claro, nosotros, por ejemplo, yo con Fabi, bueno, hablamos continuamente de fútbol y lo que podemos hacer. Y nosotros, si no le damos atención y cariño a los chicos, quizás el trato es fundamental. Nosotros intentamos estarle encima. Si no, el que juega bien se te va. Y hay jugadores que lo han llamado de otros clubes. Y la verdad que por el cariño, el respeto que le tienen a Fabián o a mí, los chicos no se quieren ir. O el padre te dice, no, quédate tranquilo que yo de acá no lo voy a llevar. Mismo la gente independiente que nos hizo amistosos, vinieron a jugar y quedaron sorprendidos con el trato y sorprendidos con el nivel. Por ejemplo, hicimos un partido con la 2007 y quedaron muy sorprendidos. Y después el muchacho nos dijo, la verdad que están haciendo un trabajo bárbaro. Por ejemplo, nosotros el último entrenamiento fue una idea de Fabián de invitar a los padres y que se sumen como despedida de fin de año, que entrenen los padres y después los padres agradecidos, gracias por compartir esto con nuestros hijos. Nosotros intentamos que sea una familia, claro. Porque no tenemos con, por ejemplo, lo quiere Independiente o Boca al chico, sí, y sí. Quizás se te va. Sí. Ahora cuando el chico se empieza a sentir bien, se siente cómodo, ya es difícil la decisión, ¿viste? Claro, claro. Eso, claro, fue una idea de Fabi, de agarrar y hacer como que era una familia rabalera, que lo que intentamos hacer. Está muy bien, la verdad que está bárbaro. Y también, ¿no? Es como buscar otras herramientas para poder competir con el resto, ¿no? Decir, bueno, por ahí no soy un club grande, pero acá tenés esto, ¿viste? Y un club grande no te lo da, entonces vos vas buscando, ¿no? La manera de en cierta manera competir también con los demás. Y eso es lo bueno, que acá en el club nosotros no tenemos, o sea, en predio no tenemos que envidiarle nada a nadie, porque nos ha pasado y te lo hemos explicado las otras veces que vinimos, el primer partido cuando nos toca Independiente, cuando vinieron en ese micro terrible de dos pisos de ellos, cuando vieron que realmente las tres canchas espectaculares, todo ordenadito, se sorprende un equipo grande. Claro, sí, ¿no? Y después eso es el boca en boca, porque después cuando fuimos a una reunión de AFA, de formadores de técnicos de fútbol infantil, cuando vamos con el chino, todo ya se hablaba de qué lindo predio, de Sportivo Barracas. Entonces, para nosotros, primero nos da fuerza para seguir adelante y seguir mejorando. y también explicarle a la gente que tenemos las herramientas para brindarle cosas a los chicos. Y es algo que va de a poco, ¿no? Porque como decís, por ahí todavía no sabían los chicos o los clubes el predio que tenés. Y bueno, al conocerlo, a empezar a hablar, como decís, se empieza de boca en boca, o los mismos chicos cuando vienen lo conocen, a ella se empieza a formar una idea y bueno, de a poco, ¿no? Va a llegar un momento que obviamente ya va a tener el nombre, ya se va a saber de qué se trata. No, nosotros también nos ha pasado que el año pasado, durante el torneo, hubo entrenadores que nos han felicitado por el trabajo, porque nosotros, bueno, Fabián es la cara visible de este proyecto y... Sí. Y nosotros bajamos una línea de trabajo que es formar jugadores, educar. Quizás nosotros con pequeñas cosas, y nosotros decimos, si algún chico llega a dar una patada porque llega a destiempo, te levantás y le pedís disculpas. Y eso los rivales lo ven. Y nosotros estamos, quizás, claro, buscamos más formar personas. Y la verdad que eso nos gusta y nos han felicitado muchos equipos por la manera de trabajar. Y bueno, como dice él, nosotros acá somos empleados del club, pero intentamos dar lo mejor. Sí, sí, sí. No, y eso la verdad que también la verdadera esencia, yo creo, de formar chicos. Como ustedes somos formadores, que por ahí otros técnicos o otras entidades buscan otra cosa, pero realmente ustedes están formando, ¿no?, a los chicos, están agarrando a los chicos desde que empiezan. Y eso, claro, es fundamental, porque eso les sirve toda la carrera después. Claro, y lo que nos pasa también los padres, también tratamos de que afuera mantengan un orden. También eso también tenemos ayuda de afuera, porque como dice el chino, quizá nosotros dos somos la cara visible, pero también tenemos el acompañamiento de... Primero de Víctor, que no nos pidió resultado. Obvio que el club, los chicos quieren ganar siempre. Sí, sí. Pero que ya un presidente te baje la línea que nosotros necesitamos formar chicos para que el día de mañana estén preparados para jugar en primera, eso ya te da una tranquilidad de poder trabajar tranquilo. Porque hoy con la vorágine que vivimos de un país y ya un deporte exitista... Sí, vivimos unos tiempos... Otros clubes... Sí. Quizás no tienen otras necesidades que nosotros hoy no la tenemos. Claro. Entonces también es un beneficio para nosotros. Claro, sí, me imagino. Una es poder trabajar tranquilo, que eso es fundamental. Y otra también es poder enfocar hacia el resultado, no en lo inmediato, porque aparte vos si no te enfocás en otra cosa y tal cual, estás formando mal a un chico. No, nos ha pasado con un equipo de AFA, que tiene mucho más años que nosotros, sí, que fue el que no lo podíamos creer, que con la categoría 2005, después del partido, empezaron a decirle todo al árbitro por un offside que no había cobrado. Claro. Que quizás puede ser o no ser, pero, sí, sí, sí, pero fue que se armó un problema cuando terminó y fueron a insultar al árbitro. Claro. Fue un momento que, bueno, Fabián tuvo que salir y decirle, ajá, nosotros tenemos que dar el ejemplo, vos no podés venir a gritar, están los chicos en el vestuario. Y nosotros no lo podíamos creer y la verdad que nos han sorprendido muchas cosas, que equipos que tienen mucho más años trabajando y la verdad que no lo podíamos creer, que no le remarques a un jugador algo que nosotros veíamos. Pero bueno, nosotros seguíamos representando al club. Sí, sí, sí, no, porque es así, porque por ahí uno piensa, bueno, no, son formadores o entrenadores de chicos y obviamente esa es la tarea. No, pero hay clubes que hacen así, hay técnicos que por ahí buscan otro camino, que no es la mejor enseñanza, tal cual. Vos decís, se están peleando. ¿Qué le enseñás al chico después de decir todo eso, insultar al árbitro por si cobró o no cobró una jugada, si perdiste o no perdiste? ¿Qué le enseñás al chico? O sea, ustedes son el reflejo, ¿no?, de lo que es el chico. Y bueno, y hay técnicos que, sí, me imagino que sí, que no dan la mejor señal. Entonces, bueno, hay que estar, como ustedes hacen, ¿no?, atentos a todas esas cosas. Sí, como dijiste bien antes vos, nosotros acá vamos a ganar tiempo. El proyecto este que nosotros iniciamos ahora en infantiles, nosotros iniciamos chicos de 10, 11 y 12 años al principio. Sí, te iba a preguntar las categorías que están agarrando. Bueno, eso fue el principio, que nosotros arrancamos primero con 3 categorías. Después nos dimos cuenta que nosotros teníamos que arrancar desde antes, de un poquito antes, mínimo 2-3 años antes, para que los chicos ya se vayan adaptando. Entonces... Nosotros tuvimos la suerte de haber jugado al fútbol. Bueno, el chino tiene una vasta trayectoria, más internacional que la mía fue quizás más del ascenso, pero nos hemos formado en equipos grandes. Entonces nosotros fuimos tratando de tomar ejemplo de que nosotros quizá en un equipo grande, quizá un chico que llega a primera lo tiene de los 6 años. Claro. Imagínate, quizá debuta a los 17 años, 18. Mirá los años que está más que en el colegio, claro, en una institución. Sí. Entonces nosotros vamos a lograr eso, que el chico ya tenga una identidad, que se siente identificado con el club, que siga el club, que siga cómo va la primera. Entonces, o sea, el camino que estamos tomando nosotros, este trayecto que van a recorrer los chicos, va a ser de muchos años. Claro. Y van a estar dentro del club. Sí. Entonces, lleva tiempo. Para nosotros va a ser un orgullo que dentro de 6, 7 años, esos chicos que nosotros tuvimos en infantiles, que nosotros fuimos a buscar a los Baby Fútbol, debuten en la primera del club. Para nosotros eso va a ser un orgullo. Sí. Porque es algo que iniciamos nosotros. Es un laburo. Es un trabajo que quizá no se ve ir a los Baby Fútbol y pedirle a un padre, llévamelo, nosotros estamos en tal club. Y tenemos el acompañamiento, porque hoy en día la gente ve internet, tenemos un acompañamiento de prensa, tenemos volante, tenemos todo. Entonces, eso también a la gente le llama la atención, que es un equipo, que es un club serio. Claro, es que sí, es que van teniendo toda una formación, como decíamos, hace un año empezaron. Y ahora que los escucho, ¿no? También, y que siempre conversamos, tal cual es un trabajo difícil, ¿no? El de ustedes, porque no es como un técnico en primera o en inferiores, por ahí ya más arriba, que el resultado es más corto. Es como decir, el chico a los 17 años por ahí debutó en primera, buenísimo, sí, pero todo el camino atrás, eso es la parte que por ahí les toca a ustedes, que encima lleva tiempo y el resultado no está en lo inmediato. Entonces hay que tener una paciencia. Nosotros el año pasado, con equipos de la C y de la D, bien, muy bien, los chicos estaban a la altura, hemos ganado. Con los de la B Metropolitana también, le hemos ganado a Barraca Central, a Tristán Suárez. Quizás con los de la A y Nacional B, ahí sí nos costaba un poco, es la realidad, y es normal. Sí, sí. Y eso nosotros nos sentíamos bien con los chicos porque decíamos, estamos trabajando bien, y es normal que quizás cuando juguemos contra un equipo de la A, que haya una diferencia. Pero bueno, Fabi y yo no nos volvíamos locos, e intentábamos darle un mensaje a los chicos que trabajen, que sigan creciendo, y hoy en día ellos tienen una base. Así que los chicos que ahora se sumen tienen que aumentar eso que los chicos anteriores tienen. Y nosotros estamos muy contentos del trabajo que estamos haciendo. Sí, sí, tal cual. Y porque a medida que va pasando el tiempo, ahí empiezan a aparecer los resultados, ¿no? Del resultado no de un marcador, sino del crecimiento. Claro. Bueno, a nosotros no nos pasó que vinieron chicos que quizá excedido de peso y los mismos padres se sorprenden cómo se han estilizado los chicos. Cómo trabajan y eso. Claro, porque encima tienen todo eso, ¿no? El chico es el que vos le tenés que enseñar a comer, a darle una educación futbolística en este caso, ¿no? Y como te dice el chino, vamos a ganar mucho en lo que es este trabajo. Porque ¿qué pasa? Vos acá ya le vas enseñando desde chiquito a que tienen que ser responsables con el horario, responsable con su comida, con su cuidado, con el respeto hacia los técnicos. Entonces, nosotros hoy en día le pasamos la pre-novena a la novena a Ariel Basilote, pero ya le damos una categoría armada. Anduvo muy bien la novena. Exacto. Y le damos una categoría ya armada y le damos una tranquilidad al técnico para que ya siga ese proceso. Ese proceso que quizá lo va bajando desde arriba Damián y el Goma, y después va para abajo el Tuta. Bueno, hoy a mí en día me toca estar con la quinta, después está Otone. Entonces, si todos mantenemos una misma línea, se nos va a hacer más fácil a todos. Así que eso también lo interesante, que el club va aprendiendo año tras año cómo se tiene que manejar en este caso con el tema de las inferiores. Sí, evidentemente va por muy buen camino, porque lo que decíamos, ¿no? Por ahí en estos tiempos tan ágiles en el fútbol, ¿no? Donde un técnico pierde 3 partidos y ya no corre más. Pero fíjate, todo lo que están trabajando ya llevan un tiempo de trabajo, hace un montón. El Goma y Damián están hace años. Debe ser uno de los, no sé si, o sea, hablando así por encima, me parece que son los técnicos que más tiempo están dirigiendo el fútbel argentino. Creo que en el fútbol del argentino, el otro día me dijo el Goma, creo que son el segundo cuerpo técnico más antiguo. Porque estaba en Belgrano, estaba De la Pica. Zelinski, que se fue. Sí. Y había otro más que se había ido. Y queda el Goma, está en segundo. En el fútbol argentino, en primera división. Sí. Van para 5 años, creo, el Goma. Sí. Y son los más viejos, o sea, más antigüedad en el cargo de entrenador. Sí. Eso es muy difícil de conseguir. Sí. Muy meritorio. Muy meritorio de ellos, sí, la verdad que sí. Y aparte de eso, te das cuenta que es el camino. En tan poco tiempo se consigue un ascenso. Que no es fácil. Por eso nadie lo puede lograr casi. No es claro. Fácil. Hoy en día el equipo de primera está segundo, ha entrado a Copa Argentina. Sí. O sea, son méritos que quizá, o sea, nosotros hoy que estamos adentro parece normal, pero no es fácil. No es fácil lo que están haciendo hoy Damián El Goma, es algo que no se logra. Entonces hay que tratar de mantener esto, ver en qué más podemos mejorar, porque siempre hay cosas para mejorar, pero me parece que el club va por muy buen camino. Sí, sí, tal cual. Y aparte, como decimos, no es que el equipo del Goma y de Dami, que siempre le gana a todos de 7-0, no, como todo equipo, lleva sus momentos, hay veces que no se gana, y eso, ahí está también el apoyo, ¿no? Bueno, el club que confía y apoya a los técnicos, bueno, en este caso de primera, mismo en las inferiores, o bueno, en el caso también ahora de ustedes, ¿no? Eso es importante, ¿no? Bueno, yo creo que no es casualidad también, ¿no? El crecimiento que va teniendo, ¿no? Barracas. Obvio que no, obvio que no. Es un club que tiene una idea de juego. Por ejemplo, mirá, ahora hace poquito jugaron un amistoso con River de Ecuador. Sí. Es un club de la primera división. Uh-huh. Y al principio, bueno, un amigo de nosotros que hizo la gestión, ellos querían jugar con un equipo tranquilo y después uno más fuerte, que después jugaron con Defensa y Justicia. Sí. Cuando jugaron el primer partido, yo sabía que Barraca tiene un buen equipo, sí, un equipo con una idea. El baile que le estaban dando iba ganando 2-0. Sí. Por un equipo, porque es un equipo trabajado, un equipo sólido que le tocaba la pelota. Y los ecuatorianos se sorprendieron. Y está jugando un equipo de la cuarta división del fútbol argentino contra un equipo de primera división. Y yo dije, yo sabía que no iba a ser fácil. Y Barraca terminó 3-3, creo. 3-3. Sí. Pero después, empataron porque hicieron algunos cambios. Pero el primer tiempo de Barraca fue espectacular. Claro. Pero porque tiene una idea de juego donde ya lleva años. Eso no es fácil de conseguir. No, tal cual. El crecimiento, la solidez que está teniendo el equipo en primera es impresionante, tal cual. Mismo en la última parte del campeonato. Todo el campeonato, el juego bárbaro, ¿no? Sí. Bueno, Fabio, vos también, cuando ustedes juegan el campeonato que ganaron el AD, también. Cuando el equipo no se siente, para mí, tranquilo, con confianza, te liquida. Y pero esa, volvemos a lo mismo, es la tranquilidad que te da el club. Acá en el club, o sea, en el caso cuando yo era jugador, lo único que tenías que encargarte era de llegar temprano a entrenar, porque después te dan todo. Sí, sí. Y entonces es algo que lo tenés que aprovechar. Y la gente nueva que viene se tiene que adaptar a eso. Aquí es un club tranquilo que trata de pasar lo menos posible desapercibido. Uh-huh. Lo único que hay que tratar de que se hable es cuando el club, por ejemplo, ahora que está segundo, clasificó a Copa Argentina. Eso es la única manera que se habla de Barraca, o que se habla que es un equipo serio. Sí, sí. Porque después otras cosas no hay. Entonces eso es importante. Ya desde la cabeza, que es el presidente del club, para abajo, que mantengan toda una misma ideología, eso es muy importante. Porque hay un acompañamiento que quizá no se ve acá en el club. Aparte del presidente, tenés charlas de coaching. Lo tenemos a Quique Prada, que es un médico que salió campeón con la Copa de Davis. Sí. Es algo... Como aparte, digamos, el trabajo también de inferior, eso que por ahí es el que menos se ve por ahí. Claro. Pero hay todo un trabajo atrás, grande. No, es algo que sorprende. La gente de Ecuador, cuando vino, otra vez, se sorprendieron con el predio que teníamos. No lo podían creer. El césped, lugar. Vinieron todos los dirigentes, el presidente, vinieron como 8 directivos. Y bueno, nos agradecieron por el predio, por la atención. Me dijo, la verdad que es un club espectacular. Y bueno, nosotros intentamos atenderlo de la mejor manera y quedaron encantados, porque es un equipo de la primera división de Ecuador. Claro. Así que salió lindo, fue una mañana espectacular y el partido estuvo bastante lindo. No, y aparte de todo eso, que el club es otro de los méritos que logró el club, jugar un partido internacional es algo que... Sí, porque el equipo este vino, jugó con Sportivo Barraca y después jugó con Defensa y Justicia. Claro. Y hoy jugó y nosotros lo estábamos siguiendo, empató 0-0 el primer partido. Entonces uno ya, y después pregunta por jugadores. Sí. Entonces se dan cuenta que quizá hoy acá en la cuarta división del fútbol argentino hay jugadores que pueden explotar. Y eso para el club es bárbaro, que a nosotros nos hayan preguntado al Goma, que le hayan preguntado por 2-3 jugadores. Eso es algo que se ganó el club, ¿no? No es que se lo regalaron. No, es bárbaro. Y a su vez, como decís vos, Chino, dejar una imagen espectacular, no solamente con el predio, que a su vez, imagino, un club de primera, así, bueno, vamos a jugar con un equipo de la cuarta división de Argentina, Bueno, te puedes topar con, ¿no? Sí. Con cualquier cosa. Capaz que piensan que pegan patadas. Sí, claro, que, ¿no? Sí, y sí, sin sí, embargo. Sí. No tenés nada, las canchas, imagínate, habrán pensado, bueno, sí, esto estará medio pelado. Y se encontraron, bueno, sí, ¿no? Con un algo magnífico. Iba ganando 2-0 y yo hablaba con un amigo que estábamos, le digo, no, Barraca tiene una idea ya espectacular y el partido estaba tranquilo porque los laterales pasaban, el medio tocaba. Era espectacular. Y la verdad que salió bien y yo, bueno, hablábamos con Fabián después futbolísticamente y yo le dije, la verdad que Barraca tiene jugadores que tranquilamente podrían estar jugando en la primera división de Ecuador, de Colombia, o donde sea. Sí. Bueno, a mí hay un jugador en particular, Julián Botaro, me parece un jugador desequilibrante. Y bueno, tranquilamente podría jugar en un Nacional B o un equipo primera. Y lo bueno también, destacando un poco lo que hacen los técnicos, ¿no? Porque para mí también ellos evidentemente los están explotando bien a los jugadores, ¿no? Como decís, Julián, van de menor a mayor y todo. Bueno, vos, Fabi. Sí, no. Y pero también que te pregunten también, o sea, hablamos ahora de como dijo el chino, de Julián Botaro, que tiene 24 años, pero también preguntaron por Marcelo Bursac. Claro. Que ese partido, bueno, anduvo muy bien y que te pregunten cuántos años tiene y qué bien que juega y qué clase. Claro. Eso, como decís vos, es mérito del cuerpo técnico que trata de exprimir al máximo el potencial de los jugadores. Tal cual, porque también, ¿no? Ahí está la mano del técnico, ¿no? Además de los jugadores, la calidad que tienen, pero también hay que saber potenciarlo. Exacto. Como decís, bueno, sí, hay un montón, bueno, la mayoría de los chicos, bueno, vos, Fabi, jugaste con todos y sabés la calidad que tienen todos los jugadores. Pero bueno, la verdad que sí, es todo un trabajo que, bueno, hay muchas cosas que no se ven. Que no se ven. Claro, que muchas veces pasa en el fútbol, ¿no? O cuando alguien conversa con gente de fútbol, ¿no? Por ahí a veces se habla del resultado. Pero ahí tenés lo que, todas las cosas que hablamos siempre, no es solamente un partido. Está todo atrás. Todo atrás. Porque quizás, lo volvemos al partido. En un partido quizás el gol, un jugador, hizo el gol pero no se ve quizás que el arquero tapó 5 pelotas o que la defensa estaba sólida, que los volantes hicieron el trabajo. Sí. Por eso, casi siempre se ve, una cara visible en este caso. Pero en realidad es un conjunto de cosas que van por detrás para que se llegue a ese resultado. Que a la larga se ven esas cosas, porque vos fijate eso que decimos, Barraca. Hoy, como decís, ya el nombre Barraca, vos ya sabés que es una institución que está muy bien, que el fútbol anda bárbaro, una maravilla lo bien que juegan, pero institucionalmente también tenés las inferiores, cada vez les está yendo mejor. Entonces, cada uno que va a jugar con Barraca ya... Barraca, qué lindo, tenemos que ir al predio, no sé, del bajo autopista, porque está bárbaro. Sí. Bueno, viste, a la larga todas esas cosas se van viendo todo. Pero bueno, y de los chicos, yendo un poquito más también a lo que hacen el día a día. ¿Qué es lo que cuesta un poquito más? Porque bueno, volvemos a lo mismo, no es fácil, pero también el chico ya viene con una educación, que ustedes, bueno, le dan otra educación o siguen con la misma línea, pero le marcan algo. ¿Cómo es trabajar con los chicos el día a día? Y primero tenés que cambiarle algunas cosas, porque todos los chicos vienen de Babi. Ellos quizás están acostumbrados a que los padres entren a la historia a cambiarlo. Bueno, eso ya se lo tenés que cambiar. Claro. O se cambian y quieren ir a llevarle el bolso a los padres. Eso otra cosa que lo tenés que cambiar. También a todo esto, los padres se quieren meter adentro. Claro. Otra cosa que tenés que cambiar. Eso ya, imagínate que son... O sea, no es solo un caso. Nosotros que tenemos casi... Ahora que agregamos categoría, tenemos casi 100 familias. Claro. No, ¿me entendés? Que son... Ahí te marca también lo que dicen ustedes, ¿no? El que ellos se sientan acompañados. Obvio que sí, que los padres estén contentos. Al chino a veces le mandan mensajes que a nosotros no nos ponen locos, que nos ponen muy felices, que te sorprende, hasta te agarra una congoja de llorar de los mensajes que te mandan los padres felicitándote o gracias. No, la verdad lo que hacen, ni eso que no es que las categorías salieron campeonas. No, y no hay nada más lindo en la vida, ¿no? Que ese reconocimiento, ¿no? Porque uno por ahí labura, obviamente, quiere ganar siempre más o ascender, pero eso, que digamos, la parte humana, me imagino que son de las cosas más lindas que le puede pasar a uno en la vida, ¿no? Sí, que te reconozcan porque eso. Un padre o que ponga en el grupo de fútbol infantil que nosotros tenemos, que ponga a fin de año, la verdad, gracias a los profes, al club, a Roxana que nos acompaña, gracias por el día que nos tocó vivir hoy, jugar con nuestros chicos, esto en otro club de AFA no se ve, que te pongan esas cosas, la verdad que te ponen muy contento, que te lo agradezcan, que ellos hayan compartido ese momento, es como que no se lo olvidan más. Claro. Que ellos corran. Ojo. Hicimos un picado que vinieron. Hicimos cambiar a todos los padres de futbolistas. Y jugaron todo ahí. ¿Y ellos sabían antes, de antemano? Sí, lo convocamos, lo armamos una semana antes. Y bueno, después que terminó, encima ya, o sea, ya los padres a fin de año nos mandan mensajes diciéndome, che, el chino habrá quedado enojado, como que hay un ida y vuelta de chistes buenos, con respeto siempre. Y que ya están esperando el año que viene, o sea, todavía no iniciamos el año, ya el año que viene van a hacer lo mismo. Entonces son cosas que quizás se nos ocurrió a nosotros dos. Muy bien, y que, pero bueno, que suman. Está también, ¿qué te parece? Tal cual, para un padre, imagino, bueno, ustedes lo deben ver todos los días, que nada más lindo jugar un partido con tu hijo, ¿no? Cuánto todos soñamos. No, y las madres afuera mirando el partido también y sacando fotos. Son cosas que a nosotros nos van ayudando a también a nosotros a aprender. Porque esto es, por ejemplo, es día a día. Ese chico que yo te digo juega muy bien. Fabi lo marcamos. Es un jugador extraordinario. El 10 de la 2005. Tío, hay uno que ya nos habían marcado. Claro, que habían venido, no sé si... Y el papá fue el que puso eso, publicó. El chico juega en un club de Babi que se llama EFI. Sí. Y yo lo vi que el padre puso en el Facebook que le agradecía a todos los clubes o amigos que se habían interesado en el chico por llevarlo a jugar a otro club de barrio. Sí. Y él dijo, le agradezco la intención, pero Ayrton se queda en EFI porque él es feliz jugando ahí. Claro. Eso a mí me dejó mudo. Claro. Porque te quiere decir que si, como lo vino a buscar River, lo querían llevar a River a él, y él le dijo que no, que en Barraca él estaba contento por el trato, porque en otro club es un número más, y la verdad que él, si tiene que jugar, va a jugar en la C, en la B, pero, o sea, estaba contento. Y claro, eso a mí me dejó, la verdad, mudo. Y ahora pasó que a final de año vinieron 4 chicos de Lanús. Y a sumarse. Y que, claro, o sea, las madres de 2004 ahora me dijeron, ¿están entrenados chicos 2008? Sí, le decimos nosotros. Sí, porque la verdad que yo vi el trato que tienen ustedes con los chicos y que ya solamente que sepan el nombre de nuestros hijos para nosotros es muy importante. Porque en Lanús para nosotros, mi hijo me parece que no sabían el nombre. Entonces para nosotros es normal llamarlo por los nombres a los chicos. Claro. Y, o sea, no sabemos cómo trabajan en los otros clubes, pero quiere decir que el camino que estamos siguiendo nosotros, el trabajo que estamos haciendo, me parece que no estamos muy errados. Nosotros lo vemos por los mensajes de quizás de los chicos, los padres, o el entusiasmo que vienen a entrenar. Cómo están acostumbrados los chicos, los días que llovina o llueve, vienen igual. Ah, ninguno te manda un mensaje preguntándote si se entrena o no se entrena. Sí, sí, a ver si pueden zafar un entrenamiento que es lo más común del mundo. No, ellos no. Ellos vienen felices. Y eso ya te marca también, que están contentos, que les gusta. Vos ya sabés, ¿no? Como me decís, si te mando un mensaje, está lloviendo y vienen igual, y bueno, vos ya sabés, te das cuenta que evidentemente están bien los chicos. Y qué bárbaro, bueno, este caso que vos me contabas, Chino, ¿no? Y más hoy en día, ¿no? ¿Cómo no podés mantener un chico que ya debutó en primera, que lo viene a buscar de cualquier club, no lo podés mantener, que ya de por sí están en un club grande o algo, y ya, ¿no? Un jugador de primera, no lo podés mantener, imagínate un chico, ¿no? Así. Nosotros intentamos porque le vimos hacer cosas al chico que no es normal. Es un nene zurdo, desequilibrante, que va para adelante, y bueno, la verdad que nosotros lo único que podemos decirle, mira, ahí hay un chico que tiene mucho futuro. Claro. Pero tampoco nosotros intentamos, queremos que el chico se desarrolle lo más normal posible. Ni ponerle presión ni nada por el estilo. Que él juegue y se divierta. Porque solo él le va a salir las cosas que él quiera hacer. Porque a los chicos no hay que ponerle presiones. Porque una vez que vos ya le pones una presión en la cabeza de que vos tenés que jugar en primera, no sirve de nada. Tiene 11 años recién. Va a cumplir 12. Tal cual. Ya es una locura. La verdad que queremos que los chicos se desarrollen normalmente. Etapa infantil e infantil. Ya vendrán después la etapa de juveniles. Pero nosotros vemos, bueno, con Fabi siempre hablamos, analizamos a los chicos que tienen un buen futuro. Y qué bueno eso también. Y cuando ustedes eran jugadores de fútbol, ¿no? Bueno, no hace tanto. Sí. ¿Ya tenían ganas, digamos, les interesaba esto de las inferiores o juveniles, digamos, o no era algo que lo pensaban? No, en mi caso particular, bueno, después lo hablé con el chino. Yo el curso lo había hecho a los 25 años. A los 27 dije que quería dirigir. Que me gustaba, que mi idea era cuando termine mi carrera. Bueno, se terminó pronto. Me retiré con 31 años. Tengo 32. y la verdad, uno siempre sueña cuando vas a dirigir, quiero dirigir un equipo grande, quiero... Y de pronto, bueno, el club me dio la posibilidad de dirigir infantiles, que yo no sabía lo que era trabajar con chicos. Claro. Y la verdad, así como ellos aprendieron, en nuestro caso particular aprendimos muchísimo. Los chicos nos enseñaron a horrores. Claro. Nos enseñaron cosas que yo, en mi caso particular, y con el chino estamos todos los días, aparte somos un enfermo, somos capaz que nos mandamos mensajes, que hacemos, claro, que hacemos ya a la tarde, qué te pareció este pibe, nos vamos hasta el club, viste, somos medio, ajá, somos sí, medio locos. Pero lo que nos han enseñado los chicos a expresarnos también, al trato, es algo que también nosotros tenemos que, claro, agradecer. Sí, sí, sí, porque sí, nos ha pasado que nosotros hemos invitado jugadores de primera. El chino, bueno, el chino lo conoce todo el mundo. Sí. Lo invitó a Gavarini, y vino a hablar, y Gavarini nos codió y dice, hablen ustedes porque me da vergüenza. Y nosotros decimos, ¿cómo te va a dar vergüenza? Es un jugador profesional. Sí, jugate en la primera Independiente, claro, jugate en la selección, y de pronto no poder hablar adelante de tantos chicos, claro, eso también a nosotros nos enseñó mucho. También vino Matías, sí, Córdoba, que es un jugador que, sí, bueno, tiene una vasta trayectoria en lo que es sí, el exterior, sí, y él me decía, y aparte de todo, aparte de ser jugador, es periodista deportivo, claro, tenía un programa de radio, y de pronto se, sí, puso a hablar con los chicos y, claro, y le costó. Sí, sí, sí, sí. Y claro, entonces no a nosotros también fácil, hemos aprendido con los chicos. Me imagino, seguro, porque tal cual, y viste, te va formando, ¿no? Se van haciendo, y obviamente ahora ya se sienten como pez en el agua, ¿no? Pero claro, y después, cual, bueno, hoy en día a nosotros nos toca ya estar con chicos más grandes. Claro. Y sí, ya nos ayudó para relacionarnos de otra manera con los chicos. Sí, sí, empieza a facilitarse cada vez más el trabajo. Se hace más fluido. ¿Y vos, chino, cuando jugabas, tenías alguna idea o no? No, se te fue dando también sobre... me gustaba mucho analizarlo, me gusta mirar los partidos, pero no tenía decidido el tema de ser entrenador, porque creo que si decidís algo lo tenés que hacer de la mejor manera, sí, y yo no lo había decidido. También me lesioné menisco y me operé, y a los 30 años no quise jugar más. Fue por una decisión mía, bueno, que hoy me arrepiento, pero bueno, es como que cerré esa etapa. Sí, sí, en ese momento. Y bueno, y después me llamó Fabián, y él fue en realidad también en que me impulsó a este trabajo, y la verdad que estoy eternamente agradecido a él, porque fue el que me dio el empujón para que me termine de enganchar para ser entrenador. Y bueno, gracias, después yo hice el curso. Uh-huh. Me quedé un año para recibirme. Bueno, Fabi ya se recibió, pero era algo que tenía pensado, pero todavía no lo tenía decidido. Y bueno, fue Fabi el que, claro, me terminó de empujar. Sí, me imagino metedor. No para, Yo con lo que me cuenta, aparte que arman liga, que arman esto, no, se jugó a los padres. Yo estaba me llamó, yo estaba en Mar del Plata, era aquí creo 16 de enero. Y me dice, no, Fabi, no voy a jugar mal. Y venite, mañana. Y me cortó las vacaciones, me vino. Le sé volver. Arrancamos el miércoles, le digo, y se vino. Y ahí empezaron. Ahí arrancamos. Todo. ¿Cómo decirle que no, no? O que entienda, no hay manera. Pero bueno, la verdad que ahí te das cuenta también de todo lo que van haciendo y creciendo, también, evidentemente, porque hay ganas y son así muy trabajadores, bueno. No, y nos apoyamos, por ahí quizás tenemos discusiones deportivas, o por ahí lo que yo veo, lógico, y él ve, y él me dice, no, fíjate esto, claro, eso, aparte que somos amigos, por ahí él puede ver algo malo en mí que yo quizás puedo cambiar, o yo a él, sí. Y es así, porque no es todo color de rosa a veces, sino que son discusiones que como siempre hablamos, de deportivas, y la amistad pasa por otro lado. Nosotros cuando trabajamos e intentamos... que lo que hagamos salga bien, eso es lo principal. Claro, y sí, tal cual, como en todos lados, ¿no? Uno se lleva espectacular, pero bueno, a veces podés pensar de una manera y el otro de otra. Exacto. Que eso es lo que te hace crecer en realidad. Uno piensa que está haciendo la cosa bien, siempre con buena leche, ¿no? Y de pronto que él, quizá cuando yo estoy equivocado, me marque el camino, eso me ayuda a mí también a crecer. Y sí, tal cual. Eso es lo bueno, y bueno. Y no hay nada más lindo que llevarte bien con tu par, ¿no? Con tu compañero. Obvio, obvio que sí. Disfrutamos nosotros, compartimos muchas cosas. Estamos todos los días juntos. A la noche quizá también uno arrastra familia atrás. Sí. Él tiene su familia, yo tengo la mía, y de pronto quizá, para no dejarla de lado, le decimos, bueno, vamos a comer a lo del chino. Ah, y claro, pero nosotros todo, mientras escucha, nos ponemos... Todos los viernes jugamos al fútbol también con amigos. Ajá. Y también ahí lo veo que se enoja. Y, gano yo, gana él, pero todos los viernes jugamos al fútbol. Y entonces siempre estamos, y quizá antes de jugar el partido, como dice él, con amigos, estamos hablando de qué vamos a hacer y ya nos están esperando para iniciar nosotros. Cuando vamos con la familia... Sí. Lo mismo, ponemos el cuadernito al lado. Claro, claro. Y sí, claro. Y sí, o por ahí claro. Dije, dejen eso, dejen los teléfonos, son claro, cosas. Claro. Por ahí nos encanta el fútbol. Sí. Y a veces no sabemos dónde nos llevará el destino. De... Nosotros sí. Queremos, soñamos con dirigir primera. Uh-huh. Y bueno, es hacia donde apuntamos. Sabemos que tenemos que recorrer un camino, pero claro. Bueno, vamos a intentar de la mejor manera que se nos dé. Pero sí, y seguro. Pero es como lo mismo con los chicos, ¿no? Que por ahí decís, bueno, está bárbaro que arranques en un club que te permita, que puedas hacerlo. Uno siempre ya quiere estar allá a lo más alto, pero ese camino antes, que no es fácil, te va marcando y te va haciendo. Y el día de mañana, como todas las cosas, ¿no? Que tiene sacrificio, resultados, siempre los buenos resultados van a llegar. Y en el caso de ustedes también, ¿no? Hoy están acá y, como decís, no sabés dónde nos va a llevar la vida, el tiempo. Pero lo importante es ponerle siempre, ¿no? Es las ganas donde estás, siempre hacerlo de la mejor manera, seguro que después te va a llevar a lo mejor. O mismo lo que están haciendo en Barraca. Todo este trabajo, eso siempre se va a ir notando y va a quedar marcado, ¿no? O mismo la campaña que está haciendo el equipo de primera o lo que está haciendo la institución, va a quedar marcado. Por ahí hoy no nos damos cuenta, ¿no? Claro, ¿no? Claro que sí. Lo mismo cuando jugó el año pasado contra Vélez, el equipo de primera, y sí, en ese momento uno no sé. Después con el paso del tiempo se va agrandando eso. Y sí, lo que sí nosotros dos estamos, o sea, somos convencidos de que trabajando y esforzándote a la larga los resultados se te tienen que dar o los logros se te tienen que dar. Nosotros sí. Trabajamos hoy con infantiles como si fuera que estamos dirigiendo a la selección argentina. Nosotros a los chicos los tratamos y tratamos de exigirle como si fuera que estamos dirigiendo la selección argentina. Y eso es bárbaro, y eso es bárbaro. Le recuerdo a la gente, por ahí alguno que se prende a último momento, estamos hablando con Fabián Cabello y con el Roberto, el chino Carboni, coordinadores técnicos de lo que es el fútbol de once infantil, fútbol infantil en cancha de once. Exacto. Así está bien dicho. ¿Y cómo es eso de las ligas, Fabi, que arman o que armaron? Bueno, la liga la iniciamos dos meses antes que termine el campeonato en Moreno. Uh-huh. Y la verdad que tuvimos una convocatoria que nos sorprendió. Es una zona que se ve que no hay clubes o quizás no tienen lugar para explayarse los chicos. Y de pronto cuando le dimos el lugar, tuvimos una convocatoria que nos sorprendió. Estamos con Bebo y Segovia y Loreto también está ahí, el entrenador de arqueros. Ajá. Y es algo que nos ayudó mucho, también nos ayuda para poder, quizá los jugadores que anden mejor ahí, también mandarlos a AFA. Entonces es algo que nos va a ayudar a que las categorías se potencien. Claro. Y bueno, también como en lo demás, como en infantiles o en inferiores, tenemos todos los materiales de trabajo, tenemos un lindo lugar. Sí. Entonces eso también nos ayuda muchísimo a nosotros. Sí. Y el día de mañana va a dar resultado. ¿Y me dijeron que iban a hacer pruebas esta semana? ¿Arrancaban? Sí, nosotros en infantiles arrancamos ahora el miércoles primero de febrero. Sí, esta semana. Esta semana, exacto. El miércoles a las 2:30 de la tarde, el Bajo Autopista. Bien, acá. Y en Iriarte. En Iriarte. Bueno, yo me quedo con la sede, 2056 la sede. Bueno. Y está entre, ¿qué es? Hornos. Abajo de la autopista. Bueno, sí, está. Debajo de la autopista. Ya los chicos lo conocen el lugar. También nosotros informamos en Facebook. Tenemos un grupo ahí que damos todas las noticias y bueno, esperando que también este año supere lo que fue el año pasado. Y obviamente también en la página siempre... La página también. Nosotros ahora te digo las categorías porque quizás muchos no saben. Es 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Bien, de la 2004 a la 2009. A la 2009. Es más, hasta hay chicos 2010 que quieren venir a entrenar que también tienen las puertas abiertas. Ah, mirá qué bien. Para entrenar en el club. Claro, aprovechar. El predio está bárbaro. Sí, la verdad que suma bastante. Están ganas de jugar, te digo. Sí, ahora que vengo y están bárbaras las canchas. No, están bárbaras. Después también el lugar de en la cancha 11 de sintético que entrenamos es algo, es un lujo. Que ahí podés desarrollarte de la mejor manera, no te pica mal la pelota, entonces se nos hace más fácil a nosotros enseñarle a los chicos. Sí, sí. Y este año, ¿cómo es la competencia o las ligas que arman? ¿Cómo viene la mano para este año, digamos? Bueno, este año, como te dije al principio, lo bueno es que los chicos 2007 y 2008 van a poder competir en liga, o sea, van a tener competencia de 11. Y después los 2004, 2005 y 2006 tenemos la competencia de AFA y liga. O sea que tenemos que armar dos tiras, que ya para el club ya tener dos categorías es algo muy importante, porque como te dije antes, podemos armar un mix de lo que a nosotros quizás nos parece mejor, hacerlo jugar en AFA, porque acá el objetivo es uno solo, que el día de mañana el club pueda nutrirse, la primera que se pueda nutrir de los chicos netamente inferiores. Y Infantiles AFA compite con equipos de la A también. Esa es la diferencia que tiene con el fútbol juvenil. Claro. Que, por ejemplo, el año pasado fueron 4 zonas de 20 equipos. Uh-huh. A nosotros nos ha tocado jugar con Independiente, con Quilmes, con River, Gimnasia La Plata, Lanús, Defensa y Justicia, equipos de la B Metropolitana también, como Defensores de Belgrano, Riestra, Tristán Suárez. De nuestra categoría nos tocó Argentino de Quilmes y hay otro más, que es Victoriano Arena, Cambaceres. Claro. Y entonces nosotros intentamos, como te decíamos, con nuestros chicos y con nuestra idea, competir de la mejor manera. Y la verdad que no nos ha ido muy bien, por eso este año queremos potenciar la base que tenemos. Nos toca armar la 2006 ahora para este año, y con la misma identidad, que lo que baja Damián con el goma desde arriba, es lo mismo. Que les iba a preguntar también, estaría charlando con ustedes muchísimo, pero bueno, ya se me va yendo el programa encima, pero les iba a preguntar también eso de que, digamos, ustedes también siguen con esa línea de lo que es de arriba, ¿no? De primera, que va bajando todas las inferiores, ese estilo de juego más o menos, que digo, pues con los chicos no debe ser nada fácil tampoco eso. No, ustedes no es fácil. Están, digamos, enseñándole las primeras cosas, ¿no? Y, claro. Y bueno, hay que trabajar bastante, imagino, claro. Ahí. Lo bueno que tenemos, siempre nos están encima, tanto el Goma como Damián, siempre nos están mirando los partidos, nos acompañan a los entrenamientos. Entonces, que nosotros tengamos la ayuda de ellos también nos ayuda muchísimo. Nos ayuda... Me imagino. Te ayuda un montón. Mucho, porque ellos quizá también a veces nos tiran consejos o... Claro. Y a nosotros, que recién estamos iniciando la carrera de técnico, nos ayuda. Sí. Y sí. Se nos hace más fácil. Y claro, aparte es como un doble de lo que están recibiendo. Por un lado están enseñando y también están aprendiendo ustedes, ¿no? Porque están los técnicos, el Goma y Damián, también diciéndoles a ustedes y cosas que ustedes... No, y aparte son técnicos que son abiertos, ¿no? Que son la autoridad y nada más. Bueno, yo tuve la suerte de que me han invitado a la pretemporada de primera y que me den esa posibilidad ellos de ya rozarme con los jugadores y todo eso, la verdad que a nosotros nos ayuda mucho, porque quiere decir que nos miran también o ven nuestro trabajo. Entonces, a partir de eso, nosotros bajamos la línea que bajan ellos a los jugadores de primera. Bien, todavía no vamos a pedir ver ningún chico en primera, porque falta bastante. Falta. Sí, pero bueno, me imagino que a medida que lo vayan viendo en inferiores, por ejemplo, ya para ustedes es un orgullo. Sí, ¿no? Es el camino, digamos. Sí, como te dijo Fabi, sería espectacular para nosotros ver a algún chico que pasó por nosotros, verlo en 5 años, verlo ahí en primera, sería algo muy lindo. Ah, y sí, me imagino, ese debe ser como el regalo máximo que para ustedes, digamos. Sí, como todo formador, porque nos vamos a acordar el camino que ese jugador tuvo que recorrer para llegar ahí. Y ese día, bueno, esperemos estar ahí para verlo. Y sí, seguramente. Bueno, Chino, Fabi, no me queda más tiempo. Nada, agradecerles. Como siempre, yo doy fe de todo lo que dicen, porque los he visto trabajar, me toca a veces ir a cubrirlos, y la verdad que todo lo que hacen es maravilloso. Y y sí, no deja ser más, ¿no? De una cosa más de lo que es Barracas, ¿no? Que, como decís, una gran familia, que en todos lados, ¿no? Lo bueno es eso. Encima, lo más lindo también que tiene Barracas es que todo es como una familia. Entonces, no sé, llega un jugador nuevo a la primera y ya te dice, sí, la verdad que me siento bárbaro, porque es como una familia. Uno va y se siente bárbaro. Vas, no sé, futsal, donde vaya, es como una familia. La verdad que no todos los clubes lo tienen. No, y eso aparte es por la gente que hay. Claro, lo que pasan por acá, después ya no se quieren ir. Claro, es algo que te hace sentir bien, te hace sentir cómodo. Entonces, eso es otro mérito que tiene el club. Sí, y todos ustedes que lo hacen también, porque no es así fácil hacerlo. Bueno, nada, muchachos, agradecerles. Y bueno, otro día de vuelta, ojalá que los podamos tener acá como invitados o por teléfono. Está bueno como invitados porque podemos charlar mucho más, ¿no? Tenemos más tiempo y es más cómodo. Pero bueno, nada, gracias y que arranquen de la mejor manera el miércoles. Muchas gracias. Gracias por la invitación también. Bueno, gracias por la invitación y bueno, feliz año para ustedes también, para el programa. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en Furia Rabalera. Nos despedimos de Roberto El Chino Carbón y de Fabián Cabello. Son los coordinadores del fútbol de 11, juvenil en cancha de 11. Y les recomiendo que se acerquen, que vayan acá al predio. Bueno, lo que decíamos, está bárbaro y a su vez la van a pasar muy bien. Y van a estar en muy buenas manos y aprender con muy buena gente y que realmente saben. Hacemos una pausa y venimos con el final del programa. Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Seguí a Pura Furia. ¡Furia Rabalera! 21:57, aquí con Nacho Martínez, como siempre, el gran Nacho Martínez. Qué bien que trabaja, Nachito. Te mandamos un saludo acá, desde el vidrio. Se fue el Chino Carbón y Fabi Cabello, los coordinadores y técnicos del fútbol infantil en cancha de 11. Y como les había dicho, van a empezar las pruebas de inferiores también, de juveniles. Así que bueno, acá les vamos a pasar lo que es horarios y categorías para la temporada 2017. Categorías 97, 98 y 99, anoten, de martes a viernes desde las 8 horas. Ya les voy a decir dónde, es en el Mercado Central, que también trabaja el predio Esportivo Barracas, ahí que tiene para las inferiores, que está muy bueno. La verdad que es un gimnasio enorme, con todas las comodidades, las canchas también están bárbaras, así que vayan. Bueno, vamos de vuelta, 97, 98 y 99, de martes a viernes desde las 8 horas. La categoría 2000 también de martes a viernes a partir de las 9:30 horas y las categorías 2001, 2002, 2003 de martes a viernes a partir de las 14 horas. Todo desde martes a viernes según el horario. Igualmente, si por ahí no lo pudo anotar o se le escapó, métanse en la página del club www.esportivobarracas.com.ar, que ahí está anotado para que también vuelvan a mirarlo por ahí si se lo quieren volver a acordar. Se meten en la página del club y ahí tienen el horario y las categorías. Los entrenamientos para las categorías 2000, 2001, 2002 y 2003 comienzan el 1 de febrero. El resto ya se encuentra entrenando, así que la 2000, 2001, 2002 y 2003 a partir del 1 de febrero, que es el miércoles si no me equivoco. El resto ya están entrenando, ya se pueden acercar. La convocatoria está destinada a jugadores que hayan participado en torneos oficiales organizados por la AFA y los interesados deben presentarse con documento y con un apto físico. Esto es en el horario de cada uno, en el Mercado Central, como había dicho, que está ubicado en la autopista Richeri y Boulogne-sur-Mer. Tapiales, ahí en el Mercado Central. En el Mercado Central van y entran y a la derecha está lo que es la parte del predio de inferiores de Sportivo Barracas. Bueno, no me va quedando más tiempo, no sé si tengo alguna prueba más para comentarles, sí, del futsal masculino, que bueno, que también para la temporada 2017 ya está haciendo pruebas. En esta oportunidad son categorías 2003 y 2002. Los interesados deben presentarse en la sede social acá en Iriarte 2056 los días lunes y miércoles desde las 19 horas. A partir del 13 de febrero a las 17 horas se sumarán las pruebas, las categorías 2004, 2005 y 2006. Lo mismo, si no alcanzó a notar o quiere volver a mirarlo, se mete en la página del club en esportivobarracas.com.ar y ahí tienen toda la información de las pruebas. Ahora sí, como decía, no me queda más tiempo. Un gustazo que nos dimos hoy aquí con el Chino Carbón y con Fabi Cabello. Nada, esperar que comience el fútbol. La verdad que mucho no puedo decir. El equipo obviamente se está, como siempre, entrenando. Están en la pretemporada. Pero bueno, todos a la espera de que comience el campeonato. Ojalá que a partir de la semana que viene ya tengamos una fecha de inicio bien confirmada como para poder ir metiéndonos de llenos en el campeonato. Capaz que la semana que viene también nos podemos dedicar un poquito más a lo que es la primera o para meternos también ya pensando en lo que puede ser el campeonato o, bueno, en lo posible también seguir informando con inferiores, con juveniles, que nos encanta. Es un placer. Bueno, no nos queda más tiempo, me despido, mi nombre es Martín Roca, siempre con Hernán Di Salvo haciendo Furia Rabalera aquí desde La Voz Latina, la FM 101.3 y en la página del club www.esportivobarracas.com.ar. Me despido, será hasta el próximo domingo. Hasta aquí, Furia Rabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Rabalera!